El proyecto de Máquinas de Vivir intenta desde la PIE, desde la Plataforma Independiente de Estudios Flamenco Moderno y Contemporáneo, intenta ir explorando. Estamos haciendo desarrollando un proyecto, digamos, en progress, por lo cual a cada momento se replantea el propio horizonte del proyecto, y por la experiencia de todo este año que llevamos trabajando. Yo alguna vez había escrito algo así como que si los estudios de flamenco siempre siguen bajo el primer estudioso, que fue Demófilo, el padre de los Machados, marcó de alguna forma una manera de hacer el flamenco, de estudiar el flamenco, que sigue siendo deudora de los trabajos de Demófilo hasta los heterodoxos, hasta los estudiosos que se sitúan, digamos, enfrente, insisten en una serie de modos de hacer, de formas de actuar que Demófilo asentó. De alguna forma, en la PIE intentábamos utilizar a Juan de Mairena, que viene a ser una especie de heterónimo de Antonio Machado, del hijo de Demófilo, como modelo de esa investigación en torno al flamenco, ¿no? Y de alguna forma hay un texto clave desde mi punto de vista que curiosamente no está en las obras completas de Juan de Mairena, solo en las que editó Pablo del Barco están, en las otras no suele estar nunca, porque es un texto que firma Mairena pero suele estar en los complementarios, que es un texto que se llama La máquina de trobar de Meneses, en la que el joven Meneses, que no tiene nada que ver con Pepe Meneses, ni Juan de Mairena con Antonio Mairena, pero sirve el símil, en la que el joven Meneses compara la forma de hacer de una máquina vanguardista, una máquina que tiene que ver con Mallarmé, que tiene que ver con la construcción de la poesía moderna, una máquina que utiliza para construir los poemas que cree que son los únicos que se pueden hacer en su tiempo. Cuando Mairena le pregunta al joven Meneses cómo funciona la máquina, cómo funciona esa máquina, él les dice que esa máquina funciona como un grupo de aficionados andaluces que están en una taberna borrachos, uno coge una guitarra, otro media letra y empiezan entre todos a construir un fandango. Y dice, ese fandango, igual que se construye ese fandango, así se funciona la máquina, ¿no? Y esa idea, junto con otras muchas que Mairena a lo largo de su obra expande en torno al flamenco, en torno al canto popular, a lo popular, a la sabiduría popular, etc., esa idea de alguna forma alumbra un poco el espíritu de la pie flamenca. Por otro lado, llevábamos tiempo dándole vueltas a la idea de cómo contar el flamenco, cómo buscar nuevas herramientas para estructurar de una forma distinta. Máquinas de Vivir, que es un proyecto que yo empecé con María García y con Antonio Marín, trabajando en torno a una cosa muy concreta que tiene que ver con la arquitectura y el flamenco, con una relación muy, en principio, próxima. Pero en este tiempo de evolución del proyecto realmente ha tomado como otra dimensión, porque digamos que desde hace tiempo yo buscaba como otro modelo o estaba intentando buscar un modelo de contar el flamenco, de sistematizar el flamenco de otra manera. Ya digo, desde Demófilo hay toda una tendencia a contarlo linealmente, muy marcado por la evolución temporal, por la evolución histórica, por la propia historia. Y en un proyecto grande que hice con Patricia Molín en el Reina Sofía, La noche española, se contaba un poco las representaciones de la cultura del flamenco de esa manera, es decir, una representación heterodoxa, pero de ese modelo canónico, ¿no? Y de alguna forma llevamos tiempo dándole vueltas a cómo enfrentar la segunda parte, qué pasa con el flamenco después de la guerra civil, cómo contarlo de otra manera. Y resulta que en todas estas exploraciones que llevamos a cabo en torno a arquitectura, a estas formas de ocupar y desocupar el espacio por parte del flamenco, estamos encontrando poco a poco, digamos, yo pienso que indicios de una topología distinta a la hora de presentar el flamenco como hecho cultural. una topología que ya no es darwinista, que ya no va en la causa-efecto, que ya... Digo darwinista porque mi idea un poco es que el abuelo, el padre de Demófilo, fue el introductor de Darwin en España, uno de ellos, en la Universidad de Sevilla, y ese modelo darwinista de la ameba que sale del agua y le salen patitas sigue siendo todavía el modelo con el que se construye el flamenco, ¿no? El modelo... Allí mismo en el paseo que hicimos con Ortiz Nuevo a partir del mapa de Costán, veíamos que eso volvía a seguir saliendo. Es decir, por más que estábamos intentando romper el esquema a causa-efecto, el esquema de consecuencias lineales con el que se suele narrar el flamenco por medio del dispositivo de Costán, del paseo por la ciudad, así todo José Ortiz seguía contando historias en las que reaparecían todas esas. Eran historias heterodoxas quizás, historias alternativas al canon mairenista oficial, pero no dejaban de reproducir un poco los mismos esquemas. Pero me parece que, de alguna forma, en estos acercamientos a exactamente a la idea de arquitectura, y no en balde Lorca tituló Arquitectura del Cantejondo uno de sus ensayos sobre el género, por más disparatado que fuera, de alguna forma creo que estamos un poco en esa línea de buscar unos nuevos instrumentos para crear una topología nueva a la hora de presentar el hecho cultural flamenco. No solo el cante, el baile y el toque, que también, sino en general el flamenco como un hecho cultural, que es lo que pasa con el flamenco después de la guerra civil, ¿no? El flamenco ya está construido como género y ya tiene otra dimensión, y la dimensión teatral es una dimensión que siempre ha estado ligada al flamenco, pero que es especialmente importante. Pero donde se produce verdaderamente, desde mi punto de vista, una revolución, o donde se produce un cambio radical, es, como pasa en general en la estética, en el orden de representación del mundo, tiene que ver con ese ciclo radical que pasa en los años 60. Se pone el 68 como año mítico, entre el mayo francés y la caída del muro de Berlín. Hay un cambio general de las representaciones artísticas y las representaciones de orden simbólico que en el flamenco también tienen sus consecuencias, y que el flamenco, de alguna manera, el gran vigor que toma el flamenco en esos años tiene mucho que ver que ya había una serie de elementos que en el flamenco estaban potenciados. Por ejemplo, recuerdo una pieza de Bruce Nauman, un artista americano que me estoy acordando ahora, en la que habla de una pieza en la que dice antropología, ayúdame, sociología, ayúdame, como desde la estética se pierden esas herramientas. El flamenco, por ejemplo, una cosa, es un género que ha estado siempre sometido a la explicación etnográfica, a la explicación antropológica. Es decir, era su herramienta principal, no era la estética, sino que era la antropológica. Entonces, en ese sentido, siempre ha estado muy, muy marcado. Por lo cual, esta revolución, curiosamente, me parece muy, muy marcado. Y hay una serie de hitos. Ayer hablaba mucho de los situacionistas, no me voy a repetir hoy. Es decir, desde un punto de vista del entendimiento radical del urbanismo y la arquitectura, desde un punto de vista es muy radical y muy vanguardista, resulta que en ese extremo, que son los situacionistas, el flamenco tiene un protagonismo especial. El flamenco y los gitanos, en diverso orden, pero que al final se confunden, se mezclan. Ya dije ayer que no me interesaba tanto dilucidar una cosa de otra, pero ya hablamos de eso. En la misma época hay otro elemento de gran protagonismo que trataremos mañana en estas presentaciones que estamos haciendo de Máquinas de Vivir, que tienen que ver con la arquitectura social, que lo haremos mañana en El Esqueleto, en las 3.000 viviendas, con la proyección de una serie de películas y de debates en torno a toda una serie de problemas que entre los 60 y los 70, en el que el flamenco se utiliza como herramienta a la hora de enfocar, pues desde viviendas asistenciales para los gitanos a los polígonos de vivienda de los emigrantes meridionales, andaluces, extremeños o murcianos, que llegan a Madrid o a Barcelona, y el flamenco se utiliza como un elemento que tiene que ver en las formas de integración, en la manera de narrar los proyectos arquitectónicos, que por otro lado son proyectos arquitectónicos tópicos, ¿no? Y en eso estamos todavía trabajando, ¿no? Y había una tercera parte del triángulo que me parecía muy significativa, que es cómo el flamenco, el propio flamenco, asume esa, ese cambio en relación a las representaciones espaciales, a la preeminencia del proyecto moderno constructivo, de los proyectos tradicionales y tal, cómo el flamenco lo asume. Y no solo el flamenco, porque lo curioso de estos grupos de teatro que vamos a tratar hoy es que no solo es desde el punto de vista del flamenco como una especie de arte menor, sino que realmente en la vanguardia teatral española son pioneros. Quiero decir, los grupos, no hay, desde mi punto de vista, no hay nada comparable en la época, ni nadie que asuma de una manera tan radical las nuevas estéticas como los Lebrijanos de Juan Bernabé, como la Cuadra de Salvador Tábora, sobre todo los primeros años, y como el Mario Maya de Camelamos Naqueral y Quejío, es decir, y perdón, y Aijondo. Es decir, no hay, no sé los que vivieron acá, pero estaba el Joglars, Comedian, Castañola 70, todos esos grupos, quiero decir, desde mi punto de vista, son, no salen de, en cuanto a representaciones estéticas, de un, en fin, de una estética muy convencional. Incluso en Sevilla, Esperpento. Esperpento, es decir, su labor es muy loable, pero la labor de Esperpento es, es un modelo clásico en el teatro europeo. Incluso la obra rompedora de Esperpento, que es su famosa Antígona, la versión rompedora es cuando incorporan a los Enmats, que no es que sean flamencos, pero algo cercano tienen, ¿no? Es decir, que en ese sentido el flamenco, es decir, el oratorio de los Lebrijanos es la obra que marca realmente la incorporación de las estéticas radicales en el teatro español en general, no solo en el flamenco, pero también en el flamenco, ¿no? Porque el flamenco es fundamental a la hora de contarlo. Y ellos, Juan Bernabé, oratorio, la gente de Lebrija, en un pueblo perdido de la península, digamos, donde pasa eso, y pasa por una serie de razones, porque son, es un cura que es muy aficionado al teatro, que tiene una influencia enorme del Bredan Pape, y del teatro campesino de Héctor Valdés, que ellos los ven en Nancy, y se, desde su, por un lado, su intervención como cura y tal, se replantea una manera de estar en el teatro, y hay una transformación sobre todo del espacio escénico. Eso es lo que radicalmente, por un lado, es la reestructuración del espacio escénico que revienta la cámara teatral, y por otro lado la incorporación del flamenco. Esos elementos son los que son lo novedoso, lo que interviene de una forma novedosa y radical, y que de alguna forma son muy significativos a la hora de reincorporar otra manera de entender el espacio y las representaciones simbólicas del flamenco, y que eso inmediatamente se empieza a extender por todos lados. Ellos son pioneros entre el 67 y 68, la gente de Lebrija, pero inmediatamente todos los festivales de Andalucía cambian de estética. Desaparece la cal blanca y la reja y el geranio, y aparecen los aperos de trabajo, aparece la estética de los casi de los sindicatos del campo, aparece una estética reivindicativa en la ciudad, aparece en el muro con las pintadas. Es decir, todo eso pasa en estos grupos, y eso es lo que nos interesaba leer, y vamos a seguir trabajando sobre ello, pero ahora para subrayarlo especialmente queríamos invitar hemos invitado a Pepe, a José Daniel, a Marta Pellegrín, a Antonio Marín, que vienen de la arquitectura de la escenografía, a que lean los archivos de estas obras. No es hoy lo que van a hacer, no son hoy los resultados, va a ser durante enero y febrero que se van a ir mostrando sus conclusiones de estas lecturas de trabajo, pero a que lean desde esas claves espaciales, arquitectónicas, urbanísticas, lean las producciones simbólicas. De una forma simplemente como un material de investigación que pretendemos sacar una serie de elementos y de rasgos con los que ir construyendo poco a poco esta nueva topología, ya digo, insisto, esta nueva forma, nueva manera o manera distinta de poder presentar otra forma de contar el hecho cultural de los flamencos. Y la idea hoy era hacer una presentación de ese ciclo y hacer después una pequeña conversación, y así que empezamos con Marta, que es la que menos flamenca, dice ella, de los arquitectos, porque aquí Pepe da Canta es un arquitecto que es cantado, y Antonio, super flamenco, vaya, trabaja para miles de espectáculos flamencos, y especialmente para la Casa Bernarda Alba, que hizo la escenografía con la gente de TNT y Pepa Gamboa, ¿no? Con las Gitanas del Vacier, que fue una obra en que todo eso, esa obra no sé si tenía dramaturgia, pero arquitectura tenía, era lo fundamental. Una cosa que se dice, ¿no? En fin, yo dejo que se presenten ellos y empezamos un poco por Marta y los Lebrijanos, Antonio y La Cuadra, y Pepeda y Mario Mayar. Así que cuando quieras.